soy miembro de la pastoral juvenil de la parroquia y bueno, pues queremos presentarles a alguien muy especial, ordenado sacerdote en la diócesis de San Rafael en Argentina en 1989. Cursó sus estudios y se licenció de teología dogmática en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma en 1993. Acompañó y colaboró en la pastoral de exorcismo durante sus estudios en Roma al presbítero doctor Gabriel Amor. Ha continuado su labor como exorcista desde 1995. Autor de los libros Gemidos Inenarrables y El Tratado de Mariología, Hijo, He Ahí a Tu Madre. Fundador y Superior General de la Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, con la aprobación eclesial de Monseñor Rogelio Cabrera López, en la Arquidiócesis de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desde el 13 de octubre del 2013. Al día de hoy, cuenta con 30 vocaciones religiosas, 8 varones, apóstoles del Inmaculado, 22 discípulas del Inmaculado Corazón. La tercera orden cuenta con aproximadamente 300 laicos asociados de diferentes localidades dentro y fuera del país, con presencia en Sonora, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán. En el extranjero, en Argentina, España, Estados Unidos y Suecia. Y con la bendición de Dios y la intercesión de María Santísima, esta familia va creciendo día con día, al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. La parroquia de Nuestra Señora del Camino está agradecida con Dios y se sabe muy bendecida de presentarles y tener con nosotros al presbítero Carlos Pío del Inmaculado Corazón para el mundo, Carlos Spahn. Muchas gracias. A ver cómo andan los micrófonos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Vamos. Ok. Bueno. Estamos probando los micrófonos un minutito. Quiero agradecer mientras a los que están filmando aquí, ¿verdad? Que están haciendo una ayuda y una obra muy linda. Gracias. Y a todos los que han colaborado para esta conferencia, ¿verdad? Yo iba a dar unos anuncios, pero parece que no me han... A ver, Almita, si tiene los anuncios. No lo tiene. Bueno, venga, anúncielo usted y yo lo voy a corroborar. Porque hay unos eventos que creo que es muy importante que ustedes lo conozcan, que se están haciendo aquí. Unas consagraciones a la Virgen, al Corazón Inmaculado, por si alguno tiene interés. A ver... Sin pecado concebida. Queridos hermanos, agradecemos de que estén aquí. Les queremos hacer una cordial invitación. Aquí en la parroquia estamos impartiendo catequesis para consagración al Inmaculado Corazón de María. En estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, aquí estamos ofreciendo estas catequesis para sumergirnos en el Corazón Inmaculado de María. Estamos los sábados aquí en el salón parroquial, sábados de 12 a 2 de la tarde. Los esperamos. Muchas gracias. Almita es la provincial, la asesor provincial de toda, de Puebla y de alrededores, es la superiora de la tercera orden aquí, para que tengan referencias, y lo que están organizando es de Frisidín, con nuestro apoyo y porque nosotros se lo hemos pedido, para que sepan que es importante y tiene relación directa con lo nuestro, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta plática del amor humano. Y ante todo, hay que aclarar, para que podamos entender bien lo que es el amor, hay que hacer unas pequeñas distinciones. Primero vamos a hablar, como hice ayer por los que estaban, tengo que dar un punto de partida que lo tenemos que tener presente para toda la plática. Hay dos tipos de amores, dos humanos, para que no me los confundan. Uno de ellos se llama amor de concupiscencia. Concupiscencia. ¿Y qué es eso? Ahora lo voy a explicar. Concupiscencia. Es lo que le llaman amor eros. Eros. De ahí viene la palabra erótico, pero la usan mal. Cuidado con eso, ¿eh? Y está el amor de benevolencia. Benevolencia. Para que veamos qué tipo de amor tenemos, ¿verdad? Hay que distinguir bien. Este amor de benevolencia es lo que se llama ágape. El primero que dije, ¿cómo se llamaba? Concupiscencia, es querer algo. Querer algo. Y uno lo quiere porque se siente atraído por algo y lo quiere para sí, no para otro. Hay una concupiscencia, una inclinación deseosa de algo para uno mismo. Ese es el amor de concupiscencia. O eros. El otro amor, ¿cómo se llamaba el otro? Benevolencia. No es querer algo para sí, sino quererlo para él mismo. ¡Wow! Esto es... Yo quiero ver qué tipo de amor tenemos, ¿eh? Y este se llama amor en sentido propio. Buscar el bien de la persona amada por la misma persona, sin buscar yo ninguna ventaja de la concupiscencia. Nada para mí, todo para él. Lo que hace una mamá con su niño, todo para él. Debería ser así. Porque hay mamás que creen que el bebé es de ella y ya se apegó, y ya lo tiene hasta que ella tiene 90 años, no lo deja casarse, no lo deja estudiar porque lo quiere tener al lado de él. Entonces, ya no es amor de benevolencia, sino de concupiscencia. Y estamos amándolo mal. Bien, estos dos tipos de amores. Voy a ir al primero que dije, que se llamaba de concupiscencia, que es querer algo. ¿Para qué está este amor en nosotros? Porque nosotros necesitamos cosas. Entonces, ¿yo necesito comer? Entonces, yo deseo comer un pollito, que lo veo ahí, se llama amor de concupiscencia, porque me inclino, quiero comer un pollo, lo quiero para alimentarme, lo quiero para mí, para alimentarme. Y no está mal eso, no está mal si yo quiero un pollo, no está mal si quiero un carro para ir a trabajar, no está mal si yo quiero un teléfono para usar y relacionarme con los... No está mal si quiero un par de zapatos. ¿Me entienden? Nosotros podemos querer cosas. Cosas. Pero a las personas no hay que amarla con este tipo de amor. Me acerco a esta persona porque tiene dinero para que... ¿eh? O por alguna ventaja mía, yo... Esto se ve con mucha frecuencia. Por ejemplo, se lo ve en el joven que le dice a la novia, si me amas, entonces tiene que demostrármelo, demuéstrame que me amas. Ese chico no ama, ese chico quiere la novia para usarla como un objeto. La está queriendo simplemente para usarla. Y como se trata de una persona, si él hace eso, comete un pecado grave. Porque es una persona y a las personas no se las usa como las cosas, sino que se las ama por ellas mismas. ¿Con qué tipo de amor tengo que amar a Dios? ¿Con el de concupiscencia o el de benevolencia? Dios por Dios. Si yo me acerco a Dios y le digo, Dios mío, yo te pido que me des, que me des trabajo, y si no, no voy más a misa, ¿eh? O sea, que yo le pido para sacar yo ventajas, yo quiero a Dios porque salud, yo busco a Dios porque me da trabajo, yo busco a Dios porque me siento mejor yo busco a Dios porque yo me siento seguro, yo busco, y yo, ese está amando a Dios o pretende amar con el amor de concupiscencia. No, querido, Dios no es un objeto para que tú te sientas bien. Cuidado con eso. Entonces a Dios hay que amarlo con amor de benevolencia, donde yo busco su gloria para Él. Claro que yo al buscar su gloria me beneficio, pero no es lo primero que yo busco, sino que yo busco amarle a Él porque Él es amable. Adorarlo porque es adorable. Y reconozco que es mi creador y me pongo contento. Y quiero hacer lo que a Él le gusta para que se ponga contento. Claro que eso me va a llevar al cielo. Pero fíjense que el primer movimiento es buscar la gloria de Dios, buscarlo a Él. ¿Con qué amor Dios me ama a mí? A ver, a nosotros, ¿con qué amor nos ama? ¿Dios tiene amor de concupiscencia? No tiene. El único amor de Dios se llama de benevolencia, es lo único. Porque Él siempre busca el bien por el bien. Entonces Dios no tiene esta distinción que hacemos nosotros. ¿Qué pasa si uno a un objeto, en lugar de quererlo? Por ejemplo, un carro. Yo compro un carro y en lugar de que debo quererlo o amarlo al carro. Pero hay personas que viven para el carro. Es decir, que le dan, no lo tienen para Él, sino que ellos están para el carro. Es decir, que tienen un amor de benevolencia para un carro o para un teléfono. Y ahí eso es pecado porque se llama apego a los bienes terrenos. Porque estás buscando la cosa por la cosa misma. Y están todo el día limpiando el carrito y mirándolo y soñando con el carro y cuidado que no me lo toque y el teléfono. ¿Qué pasa con esa persona? Le está dando culto a las cosas, las está amando desordenadamente porque el amor que le tiene que tener a esa cosa no es el amor de benevolencia, sino solamente quererlo porque es un medio para trabajar, porque me permite, claro, cuidarlo también. Pero yo no puedo estar al servicio y enamorarme del carro. No me puedo enamorar de un teléfono. Solo lo quiero porque es útil para mí. Y hay personas que se enamoran de las cosas, ¿verdad? En lugar de simplemente quererlas o no. Mientras me sirven, la quiero. Y esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? En el amor que tienen los esposos. En el amor que se tienen en el noviazgo, en el amor que se tienen los unos a los otros entre los hombres, hay que tener mucho cuidado. Porque el amor verdadero exige que yo dé la vida por el otro. Ese es el amor de benevolencia. ¿Qué pasa cuando una persona tiene amor de benevolencia? A ver, Juan tiene amor de benevolencia hacia Pedro. Es decir, que Juan busca el bien de Pedro. Y a su vez Pedro tiene el mismo amor hacia Juan, busca el bien de Juan. ¿Qué se establece ahí? El amor de amistad perfecto. Si Pedro busca, le ama con amor de benevolencia, es decir, por el bien mismo, si Pedro lo ama a Juan, por el mismo amor de Juan, por él, buscando el bien de él, pero Juan no hace lo mismo con este. Entonces, uno tiene amor de benevolencia y el otro de concupiscencia, pero no se establece entonces una amistad. Aunque parezca, uno le está sacando la ventaja al otro y el otro, pobre, está buscando el bien del otro como corresponde. Entonces, pero no hay amistad porque no es recíproco el tipo de amor. ¿Qué pasa cuando uno ama a un perrito y vive para el perro, lo perfuma, hasta le habla, lo acuesta en la cama, lo viste, le da el biberón y qué sé yo? Tengan cuidado porque puedes estar amando al perro por sí mismo con amor de benevolencia. Y eso es un desorden, porque los animalitos están para uno. Entonces hay una medida para que no haya una... Hay una proporción. Hay que quererlos porque me alegran el hogar, porque me ayudan a mí. Pero yo no puedo vivir para él. No puedo estar al servicio del perro porque hay un desorden de la naturaleza humana. Bien, esto lo quiero dejar clarito, primero. Bien, otro tipo de amor. Existe el amor humano nada más y el amor de caridad. ¿Qué es la caridad y en qué se diferencia? Yo digo, ¿yo tengo caridad o tengo amor? ¿De qué se diferencia uno del otro? ¿La caridad qué? No. Porque puede ser que el amor humano nada más, no la caridad. Se lo voy a explicar. El amor humano natural es el amor de cualquier ser humano hacia su niño, hacia su pequeño, hacia su hermano, su mamá, su esposo, su novio y toda la gente. Con la diferencia que si una persona vive en pecado mortal o no está confesada o no está bautizada, ¿un ateo puede tener amor humano? Sí, ama a su hijo, ama a la esposa, tiene amor humano, pero no puede tener caridad. ¿Por qué? Porque la caridad es el amor humano mismo que está elevado porque se unió al amor de Dios y quedó elevado con méritos para la vida eterna. Entonces, ¿quién puede? El amor humano que una persona tiene se transforma en caridad cuando vive en gracia de Dios, porque se mezcló su pequeño amor con el amor de Dios y eso lo levantó a uno. Por eso todo lo que se hace estando en gracia de Dios se llama caridad y tiene méritos para la vida eterna. Lo que solo se hace con simple amor humano no tiene repercusión eterna porque está desconectado del amor de Dios. ¿Y le sirve a un ateo hacer actos de amor? Sí le sirve igual, pero no para la vida eterna. Le puede servir para que en algún momento Dios le pueda dar la gracia de que se convierta, pero no le sirve directamente para la vida eterna. Miren la diferencia que hay. Esto es muy importante que lo sepan. Bien, si vamos a hablar ahora del amor humano, yo quiero hablar del noviazgo también, quiero hablar de los matrimonios, así que tenga, eso es la segunda parte. Voy a hablar 45 minutos, descansamos 15 y otros 45. Entonces, hay que hablar primero cómo es el amor de Dios. Y aquí espero que me entiendan. Es muy delicado lo que voy a decir, muy profundo, y deseo que estén bien atentos. A ver, ¿cómo es Dios? Yo, la verdad que no puedo decir cómo es Dios, y ustedes no podrán entender totalmente, ni yo, porque eso nos trasciende. Pero hay ciertas cosas reveladas según las escrituras y la teología que podemos decir. Desde toda la eternidad, porque Dios no tuvo nunca ningún principio, Dios existe desde siempre, se dice desde el principio como diciendo sin tiempo. Dios Padre, primera persona de la Trinidad, Dios Hijo, segunda persona, Dios Espíritu Santo, tercera. No hay tres dioses, son tres personas y un solo Dios. Es decir, cuando yo digo yo, ese yo es mi persona. Yo tengo un solo yo, no me peleo con otro yo. ¿Entiendes? Tengo uno solo y único y no se repite en nadie más. No hay ninguna persona que tenga mi yo. ¿Ok? Somos únicos. En toda la historia jamás se puede repetir un yo. Hay uno por cada persona, único. Ese yo persona. Dios tiene tres yo. Tres yo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso es solo Dios. Por tanto, Él habla con el Padre, habla con el Hijo, se comunica con el Espíritu Santo permanentemente. Y son personas distintas, son yo distintos, pero eso es solo Dios. Dios es un solo Dios que tiene tres yo. ¿Lo captaron? Desde el punto de eternidad, el Padre se conoce. ¿Qué puede conocer el Padre con su entendimiento divino si no hay nada? Se conoce a sí mismo desde siempre. Ese primer conocimiento que tiene de sí mismo, esa idea que va a surgir en su mente, una idea, un concepto, o se llama también verbo, el verbo de Dios, es decir, la idea, el concepto que Dios tiene de sí mismo, que el Padre tiene de sí mismo, esa idea es divina, porque todo lo que sale de Dios hacia adentro de Dios no puede ser sino Dios. Y esa idea que se llama verbo, idea, concepto, como Él lo engendra, porque Él engendra una idea, se llama Hijo. Y es la segunda persona. Pero eso eternamente, sin principio. Nombramos primero al Padre por orden lógico o por orden de naturaleza, no por el tiempo, no por orden cronológico, sino por el orden lógico que hay. Porque el número uno está primero, el número dos después, el número tres después. Entonces estamos poniendo un orden, pero los tres existen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad, siempre, y siempre existirán. Pero entonces el Padre, al conocerse, engendra al Hijo, es decir, que es el conocimiento mismo del Padre. Y cuando procede el Padre y el Hijo se conocen, y de los dos, del Padre y del Hijo, procede el amor. El amor, ¿cuál es el amor? El Espíritu Santo, tercera persona. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el amor entre el Padre y el Hijo, hecho persona, hecho persona. ¿Y quién es el Hijo? Es el pensamiento de Dios hecho persona. Y el Padre nada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, el Padre nunca deja de conocerse a sí mismo y siempre se está conociendo. Y el Hijo y el Padre se están amando permanentemente, está procediendo siempre el Espíritu Santo. Eso es siempre. Entonces uno dice, ¿qué es Dios? Es ese movimiento de conocimiento y amor que tiene Él, donde procede el Hijo y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Y eso no se acaba. Esa es la felicidad de Dios, de conocerse, y de ese conocimiento con su Hijo brota el amor. Esa es la felicidad de Dios. Esa, eterna. Y es un movimiento espectacular que nosotros no podemos tener ni la más mínima idea lo que puede ser, porque eso es agotar la esencia de Dios. Pero Dios es eso, es amor puro. Es el mismo amor. Dios no tiene amor. Él es amor, Él es el amor, pero no tiene, porque el que tiene significa que recibió. No, yo sí puedo tener amor y ustedes también. Lo tenemos porque lo recibimos, pero Dios no tiene porque no recibe eso, porque Él es eso, es amor puro, amor sustancial. Por eso dice en la Escritura Jesús, Dios es amor, lo dice San Juan, Dios es amor. Bien, ¿qué hace Dios cuando una persona está en gracia de Dios? Viene adentro de uno a vivir. ¡Wow! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo eligen a uno como morada. Antes de que Dios venga, por la gracia, Dios está presente en todos lados, pero no está viviendo en todos lados. Solo está presente, pero no vive en todos lados. Está presente en una persona atea que no cree, sí está presente Dios porque le está dando el ser, porque lo está contemplando permanentemente y está bajo su poder. Entonces está presente Dios en la persona, pero no vive en él si él no quiere. Si él se arrepiente, pide bautizarse y vive en gracia de Dios, Dios habita, lo toma como morada. Por eso no todos somos hijos de Dios, sino todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios tengo que bautizarme y paso a ser hijo, donde la naturaleza divina de Dios viene participada a cada uno. Entonces, Dios está viviendo en el que está en gracia, pero no solo vive, sino que dentro de uno el Padre está conociendo al Hijo y el conocimiento del Padre, el Hijo está haciendo proceder el amor. Esto está sucediendo dentro de nosotros. Es un Dios dinámico, activo, lleno de conocimiento y amor dentro de nosotros y nos dice, métete aquí y participa de esto. ¿Y cómo puedo yo participar de ese movimiento de amor y conocimiento de Dios? Únicamente si tengo el conocimiento de Dios y si tengo el amor de Dios, puedo meterme ahí de alguna manera. ¿Y yo tengo el conocimiento de Dios? Sí, por la fe. Cuando yo tengo fe, creo lo que Dios me enseñó. Ya no es humano eso, sino es el conocimiento mismo de Dios revelado, que yo lo acepto. Y si yo amo, porque estoy en gracia de Dios, se llama caridad. Quiere decir que yo me metí en el amor de Dios y en el conocimiento de Dios que está dentro de mí. Y entre los dos hacemos una sola cosa. Eso se llama el amor de inhabitación. Eso se llama la inhabitación trinitaria en el alma. Eso lo desconocemos lamentablemente muchos y no nos damos cuenta que hay toda una vida dentro de uno cuando uno está en gracia de Dios. Hay una vida, está activo, está vivo Dios dentro de uno. Y dice Santo Tomás de Aquino que hasta se siente la presencia, se llega a percibir en lo más profundo del alma esa presencia. Muy sutil, como cuando uno está en una habitación totalmente oscura y se metió alguien en la habitación para hacerle un chiste a uno, lo quiere asustar. Uno entra con la habitación totalmente oscura y uno se le metió bajo la cama para hacerle un chiste. Y uno entra y no se siente que algo hay. Percibe, no sé, una pequeña respiración, cualquier cosa lo percibe, no sé, le da la impresión de que hay alguien. Así es como uno puede llegar a advertir que Dios está cuando uno está enamorado de verdad y cuando vive de la fe. Es algo maravilloso que lo podamos vivir, ¿verdad? El amor de Dios es totalmente desinteresado. Bien, ese amor de Dios, cuando Dios se hace carne, se mete en la Virgen y habita en medio de nosotros, quiere traer el mismo amor de Dios hacia la tierra. Ese es el amor de Dios que va a expresarse de esa manera. Eso es amor. Eso es amor de benevolencia. Eso es entregarse. ¿Qué es el amor auténtico? Es buscar el bien de la persona amada. Grábenlo. El amor de benevolencia o el amor auténtico es buscar el bien de la persona amada. Eso es. Eso. Él no murió por él, sino por ti. Por mí, por ti, por ti, por mí. Eso es amor. Por eso dice Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y por los enemigos y por quien sea. Bien. Ahora, nosotros... Hay un estudio científico que dice que el hombre es un poco extraño porque todas las cosas tienden a un fin perfectamente y no hay problema. La tierra gira, aparece el sol, obviamente, llueve, están las nubes, todo tiene un fin. Perfecto, todo funciona. Pero cuando se trata del hombre hay algo que no va. Entonces los científicos dicen, en el hombre hay algo extraño, porque hace lo que no quiere muchas veces y deja de hacer lo que quiere. ¡Qué extraño! Si no hace nada, se cae. Tiene que andar luchando permanentemente y levantarse todos los días y hacer esto y otra vez y otra vez. Entonces dicen, en el hombre hay algo que si el hombre no hace se destruye. ¿Qué es eso? Sacrificarse todos los días. Por eso cuando uno habla de que hay que hacer sacrificio, dice, no, pero sacrificio eso era antes, ahora ya no hacemos sacrificio, amamos a Dios así nomás. Te vas a hundir porque haces sacrificio hasta para ir al baño. Claro. Hacemos sacrificio para cada cosita. Entonces, tenemos que conocer cómo somos. Tenemos una inclinación natural al mal. Por eso hay gente, hay psicólogos incluso que dicen, tú tienes que hacer lo que te dicen tus tendencias. ¡Wow! Y ahí tenemos la homosexualidad, el lesbianismo, la droga, el alcohol. Tenemos todo eso porque le dicen, haz lo que te dicen tus instintos. Dios mío, nos vamos a convertir en bestias. Díganle ustedes a sus hijos que van a la escuela un día de mucho frío, así, haz como quiera, hijito, si quieres ir a la escuela, ve y si no, no vaya. ¿Qué va a elegir si tiene frío? Se va a quedar. Se va a quedar. Y va a ser un burro, le van a salir las orejas de burro. ¿Verdad? Entonces, porque no conocen la naturaleza humana. Hay que conocer bien la antropología humana para conocer qué es el amor. Entonces, dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Ahí está, ese es el tema. Todos los días tenemos que luchar para poder amar. Para amar hay que luchar. Por eso que el amor ese que dice, te amo, y se está buscando a sí mismo, no está luchando nada. Se va como puerco a comer el barro, ¿verdad? O sea, cuando un joven, una joven busca al otro para sacarle un provecho, dice, te amo, hay que tener cuidado. Amar es siempre sacrificio, siempre es una muerte de sí mismo. Como el grano de trigo, si no muere, no da fruto. Para amar, tienes que morir algo. Si una mamá ama a su hijo, vive muriendo por él, a su tiempo, a sus cosas, a su modo de ser, a todo lo que venga. ¿Me entienden? Ese es el amor auténtico. El otro amor que te atrae rápido, te amo, te amo, te amo. Guarda, cuidado, cuidado. Muéstrame que me amas sacrificándote. Por eso yo le digo a los jóvenes, prueben a su compañero. Si hay una novia, dice, mi novio es muy bueno, bueno, pruébalo. Dile que venga a verte un día que juegue México, la final, con Argentina. Justo en la mitad le dices que necesitas verlo y que te pruebe que te ama. Como te hace él que te dice, pruébame ahí que me amas, a ver si vienes. Hay que hacer eso, porque ahí está, si él es capaz de hacerlo, de verdad, dice, sí, con mucho gusto, yo iba a ver el partido, pero no importa, voy. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está buscando el bien de la persona amada. Ahí no se está buscando él. Pero si dice, mira, me siento mal, estoy con descompostura justo ahora. No podrá ser en una hora y media cuando me haga el efecto la pastilla. ¿Eh? O 2 horas por si hay alarga penales. Bien. Por tanto, amar es una obra de arte. Es obra de arte. Los jóvenes dicen, somos los especialistas en el amor. No, mijito. En el de concupiscencia, seguro. Pero no es amor, es querer. Sí, porque yo amo, a ver, ¿por qué amo? Sí, yo amo todo, amo jugar, amo, no sé, ir a los antros, amo a mi novia, y también tengo 3 y las amo a todas. Y ese chico no, tiene que ser instruido, tiene que ser inducido al amor verdadero. Con el sacrificio de chiquitito, donde uno le dice al pequeño, mira, levanta los juguetitos. No levanto nada. Mira, si no lo levanta, a mamá le duele el corazón, ¿verdad? Me duele a mamita. Si tú lo levantas, me pongo muy feliz. Lo levanta. Ya está haciendo algo por la mamá. ¿Me entienden? O sea, hay que instruir, hay que educar a los niños y a los jóvenes. Porque le es más fácil a los adultos, cuando el joven, mamá, voy al antro, dale al antro, si van todos, ¿por qué no voy a ir? Ay, me tenés cansado. Ve. Pero ven temprano. Así empieza a aflojar. Porque para sacárselo de encima, entonces la mamá amó a su hijo. Se llama, ella se lo sacó de encima. Ella se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima. Y cuando los niños están siempre ahí molestándole, supuestamente, porque le molesta a quien no ama, ¿eh? Una mamá y un papá que aman, que soportan poco, aman poco. Ah, me tienes cansado. Bueno, toma el iPad que ya de una vez, ponte ahí a ver películas, allá. Con tu telefonito, déjame en paz, ¿eh? Y lo deja. Eso no es amor. No lo amó. Lo condenó a llegar al mínimo, que es querer cosas. Lo está destruyendo, lo está destruyendo, porque eso no existe, eso no es amor. Desde el punto de vista natural, es una obra de arte, y desde el punto de vista sobrenatural, el amor es un don sobrenatural. Si se llama caridad, es un don. Como es un arte, necesita ser dirigido, purificado y purificar los sentimientos. Aunque no me guste, lo voy a hacer. ¿Verdad? Aunque no me guste, puedo amar. Una mamá que le está cambiando los pañalitos, como eran antes los pañales, no los descartables, como era antes. Limpiar la colita. ¿Ustedes creen que la mamá está haciendo la acción porque se ve atraído por su concupiscencia? No, ahí está el amor de benevolencia, porque va contra su sensibilidad incluso, y lo hace. Y por ahí le dice al marido, hoy te toca a ti, porque mire, sale corriendo el marido, porque ni sé cómo empezar con esto, me aparcarte. No todos. Pero ahí me muestra, ¿qué me está mostrando? Que el amor verdadero puede ir en contra de lo que sientas. Y es amor aunque no sientas nada. Por ejemplo, hay un hombre tirado en la calle, borracho, alcoholizado, que no se baña hace 47 años, que ya tiene gusano, porque hemos encontrado de todo, ¿eh? Que tiene ya gusanos lleno de bicho, que uno se acerca y dice, ¿qué es esto? Pero no se puede ni acercar. Y uno dice, yo lo quiero ayudar, bueno, trato de aguantar todo lo que puedo, el aroma, lo levanto igual, le hago el bien y me voy a mi casa. Y le compré algo de comer, lo senté en un lugar más decente, le conseguí abrigo, a pesar de todo, le hice lo que pude. No sentí ningún gustito bonito, pero amé. Cuando estamos delante de Jesús, uno dice, ay, ya no siento, como no voy porque no siento de ir a misa. ¡Wow! Esa persona vive queriendo cosas, es un egoísta, vive del amor de concupiscencia, porque si no siente nada, entonces no va a misa, porque él se busca a sí mismo, porque no es capaz de amar, de buscar al otro, de interesarse por los demás, de abrir su corazón a la necesidad de los demás, porque solo se mueve por el amor de concupiscencia y no tiene nada de amor, de benevolencia, es decir, no tiene amor, solo quiere, pero no ama, no ama. Quiere cosas. Cuidado con eso. ¿Te casaste porque querías, porque la querías o porque la amabas? ¿Te casaste porque lo querías o lo amabas? ¿Por qué haces cada cosa que haces? ¿Para que te vean? ¿Para sobresalir? Porque te estás buscando a ti mismo. Cuidado con eso. ¿Ven? Que cuando Jesús nos enseña la doctrina es esto, es la aplicación de esto. No te conviertas... Los animalitos solo quieren cosas. Si ustedes le tiran un hueso a un perro, va y lo agarra. No dice, no, hoy es día de ayuno. Hoy no. O estoy gordo, no, voy a hacer un poco de ayuno. No son capaces, o se lo voy a guardar instintivamente. Cuidado que la perra guarda cosas, puede guardar cosas para sus cachorros, ¿verdad? O los animales, pero eso es instintivo. No se llama amor propiamente, porque lo hacen sin conocimiento, sin conciencia, solo con conocimiento sensitivo, pero sin conciencia. No tienen libertad, no tienen conciencia, no piensan. No piensan, solo tienen memoria, imaginación, tienen los sentidos externos, internos de la memoria y la imaginación, la estimativa y el sentido común que sintetiza los datos de los sentidos externos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto, cuando tienen los cinco, porque no todo animalito tiene los cinco. Pero no razonan, no piensan, repiten, aprenden por imagen. Y por la memoria, si le das una patada se va a acordar muy bien de ti. Y tiene la imagen viva de eso, la tiene la imagen, porque la memoria archiva las imágenes, pero es todo sensible, no hay inteligencia, no hay libertad, por eso no van preso. Un perro le muerde a alguien, no lo ponen preso, ¿ok? Bien, yo creo que no habría que poner preso a ningún hombre. No, si piensan, razonan. Bien, en el matrimonio, en la unión de dos personas complementarias, se da la obra de arte por excelencia en el matrimonio porque imita a la Santísima Trinidad. Cuando uno se casa, el hombre hace como del Padre, como de Dios Padre, la mujer hace como el Verbo de Dios y los hijos como el Espíritu Santo. Entonces tenemos que primero ellos se conocen como Dios se conoce a sí mismo. El hombre conoce a una mujer, la mujer lo conoce al hombre. Y del conocimiento de ambos procede el amor que se hace carne y habita en medio de ellos, como el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Fíjense, ¿qué es el Hijo en el matrimonio? Es como el Espíritu Santo que procede de ambos, del Padre y la Madre. Y es el amor espiritual que se hace carne. En ese niño se ve el amor del papá y la mamá hecho carne. Por eso que un matrimonio que se niega a tener hijo truncó el amor de benevolencia. Solo se buscan ellos. No queremos tener hijo. Seguro que yo sé por qué. Porque quieren disfrutar. Por lo menos un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo sabía, padre? Que usted lee la mente, ¿eh? No. Conozco esto. ¿Por qué no quieres tener hijos? Yo sé por qué no quieres. Porque quieres salirte todavía de vacaciones, quieres seguir teniendo luna de miel por 5 o 6 años, porque quieres primero comprarte un carro, porque vale más un carro que un bebé, un niño, y quieres primero no sé qué. Egoísmo total. María y José tuvieron el niño en el peor lugar que existe sobre la tierra. Y es el Verbo mismo de Dios. No necesitas mucho para tener un bebé. Necesitas solo amar, de verdad. Y vas a querer tener uno, dos, tres, porque en ellos ves el amor de tu esposa y tu esposa ve el amor de ti, mientras se aman de verdad. Pero cuando no se aman de verdad, pelean. Yo te dije, te traías uno más, mira, llora toda la noche, no me deja dormir. Bien, entonces vamos a meternos vamos a ver algunas características más. No es una obra de arte, el amor es una obra de arte, verdadero, pero no es obra de arte el impulso ciego del joven y del inmaduro. Es impulso de la sensibilidad, es concupiscencia, todo para mí, va el que se come el pastel solito, ¿verdad? Va y se tira sobre la mujer sobre el hombre, y eso es bestialismo, eso no es amor humano, eso, porque dice... Hagamos el amor, le dice un novio a la novia. No es hacer el amor, es hacer el egoísmo más grande que existe, porque lo van a hacer no para el Espíritu Santo que va a proceder de ustedes, que son los hijos, sino por ustedes mismos. Y no hay Trinidad en ese acto. Es un acto que los disuelve, los destruye, los aniquila como persona, porque ambos se están mirando a sí mismos y solo buscan usar al otro como un objeto. ¿Qué pasa cuando una novia y el novio empiezan a tener relaciones prematrimoniales? Dicen, total, nos vamos a casar, y caen una vez. Caen una vez y después caen más seguido y seguido, y menos defensa, y se acostumbraron. ¿Qué pasa? El novio malenseñó a la novia, la hizo fácil presa en una situación que no debe hacer eso, lo hace. Cuidado, porque cuando te cases le vas a andar desconfiando, porque tú sabes con qué facilidad lo hace. Y tú la volviste una prostituta, porque le hiciste hacer cosas que no se deben hacer y no le enseñaste a contenerse, no le enseñaste a amarte, porque ella también se buscó y no le importó que te haga mal a ti, ni a ti te importó que le destruyas el amor verdadero a ella, y vivieron queriéndose porque les conviene, se hicieron socios, socios en quererse, pero no en amarse. ¿Por qué? Porque sacan su... Por eso ahora no se casan. Solo se juntan un tiempo porque se hacen socios para sacarse mutuamente ventaja por un amor que no es amor sino egoísmo, que se llama amor de concupiscencia. Se están tratando como cosas cuando deben amarse como personas. ¿Me entienden? Esto es muy importante. Entonces si yo tengo una novia, tengo que enseñarle a amar. Yo busco el bien de ella, la cuido, y si ella o él me insinúan algo, digo, no, esto no es bueno. Tú te haces daño, tienes que aprender. Y cuando entre los dos se ayudan y llegan con castidad al matrimonio, ¡wow! Yo dejo que mi mujer vaya donde quiera, total, yo sé que ella es fiel. No hay celo, no hay nada, o sea, se conocen. Y además con las relaciones prematrimoniales, que uno tiene una novia y dice, es mi novia. Se pelearon, busco, es mi novia. Se peleó, es mi novia, es así. Y la novia hace lo, y la mujer hace lo mismo con 500 hombres. ¿Cómo se llama eso? Prostitución económica. Pero es una cosa, lo peor que puede haber. Las prostitutas que cobran tienen más dignidad que los que lo hacen gratis. Fuera de contexto y por puro placer. Tienen más dignidad porque lo hacen por otro fin, que es ganar un dinero. Acá es el placer por el placer. Es más bestial que la prostitución organizada, aunque no parezca. ¿Por qué es así? Es como el que uno dice, pero el placer es bueno. Sí, es bueno en el lugar y en el momento adecuado. Porque si tú comes pastel cada rato porque el placer es bueno, te vas a reventar. No. Si comes chocolate por el placer, chocolate, ¡pum!, revienta el hígado. Y si tú... ¿Qué significa la relación prematrimonial para el placer solo? Es como que una persona come y dice, a ver, tengo una idea, como a mí me gusta comer tanto y me gusta el placer de comer, a ver, me voy a hacer un agujerito, saco una manguera que vaya a una cubeta. Entonces todo va a pasar por acá, ¡qué rico! Y sale. Y no me engorda. Y voy a comer todo el día. Así hacía el imperio, en el imperio romano, el alto, cuando estaba la corrupción máxima en el imperio romano, se cayó el imperio romano por corrupción. ¿Qué hacían? Tenían los vomitorios. No paraban de comer, ya vengo. Dedos en la boca, blug, y venían y seguían. Antes de que empiecen a incorporarlo, lo hacían rapidito para que no empiece la digestión. Es una cosa aberrante, abominable. Bueno, el que busca el sexo fuera del mar, el placer por el placer en el sexo hace lo mismo, es como ponerse una, como el que quiere comer con una manguerita, busca solo el placer pero no alimentarse. Y el que busca el placer fuera de los hijos y del contexto de un matrimonio, busca el placer pero no el fin, como el que busca el gusto pero no el fin de la comida, que es alimentarme. Entonces, si yo me pongo una manguera y una cubeta, me van a decir, padre, usted está loco. Pero el que hace lo otro pareciera que no está loco, que busca solo el placer, pero no el hijo. ¿Para qué vas a buscar el placer? Es que es lindo eso. Bueno, si es lindo, haz todo lo que te guste, vas a ver dónde vas a parar. Entonces no vas a amar jamás en tu vida, no tienes experiencia de amor, no vas a saber lo que es amar y cómo vas a entender el amor de Dios si tú ni siquiera has amado jamás, porque jamás has buscado el bien de la otra persona totalmente, ni siquiera has buscado la gloria de Dios desinteresadamente. Siempre quieres tu ventajita, siempre quieres sentir gustito en la oración. Ahí voy porque siento, me siento lindo, yo voy porque siento eso y me siento bien y yo... Es como, ustedes ven, cuando el perro se acerca al hombre, viene a jugar con el hombre. Y el perro le interesa que el hombre esté contento. Fíjense que salta, ¿eh? Es divertido porque es el mejor amigo del hombre. Pero ¿qué hace el gato? El gato viene y se le friega la pierna. Es un sensual 100%. El gato, él se busca a sí mismo, se hace cosquillita, se busca a sí mismo, pero no busca. Fíjense que hay una diferencia. El perrito, mientras uno está contento y salta, pero lo pone al hombre contento. El otro no busca ponerlo al hombre, el otro usa al hombre, lo usa para sí. Y el perro no, el perro busca. Fíjense esa comparación. Hay personas que viven siendo gatos, porque todo lo que hacen es fregarse contra los demás, buscar ventaja. Disculpe que hay una palabra fea, yo soy argentino, me salió ahí. Pero buscan eso, buscan hacer cosquilla con los demás. Eso es un egoísmo muy grande, ¿verdad? Bien, sigo. El hombre tiene algo de cielo y algo de tierra. Es como el horizonte donde el cielo y la tierra se tocan. Es un animal racional. Animal por una parte, pero espiritual. Lo podemos controlar, toda la sensibilidad, la concupiscencia desordenada se puede controlar. Y hay que enseñarle a un bebé, a un niño pequeño, a controlarse. En el hombre y la mujer se dan cosas complementarias. Por tanto, yo voy a hablar un poquito también de la homosexualidad, del lesbianismo, no del homosexual, de la homosexualidad, porque nosotros amamos al joven que está con un problema. Si es un homosexual, le amamos y buscamos ayudarle. Pero la homosexualidad es el movimiento que proporciona, que mueve, que propaga y que vive eso sin arrepentirse y sin querer salir de ahí. Eso es la homosexualidad. Pero un chico que cayó en eso y viene a pedir ayuda, ese chico no está. Ese chico es un chico que ha caído en algunos actos, pero ya ha salido porque ya su deseo manifiesta que ya no lo quiere, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? El hombre busca una casa para tener una mujer. La mujer busca un hombre para tener una casa. ¿O no? ¿Qué problema hay? Se complementa y el hombre está contento. Y la mujer también. Entonces, el hombre busca una casa para tener una mujer. Tac, tac, tac, para traer una mujer y formar una familia. La mujer busca un hombre para tener una casa, es decir, un hogar. Que en definitiva se puede entender las dos cosas correctamente, o en forma egoísta o incorrectamente, porque la mujer quiere tener una casa, pero ella no le va a proporcionar. A ver, ayúdame, porque quiero tener mis hijos, ¿ok? Bien, el hombre es un ser sociable. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo cuando lo creó primero Adán. Dios iba a crear a la mujer también, pero lo hace primero así para mostrar que no es bueno que esté solo. Necesita su complementariedad. El hombre es un ser sociable, sociable, ¿eh? No es bueno que esté solo. Bien, dicen algunos, ¿por qué no puede estar un hombre con un hombre? A ver, ¿por qué no puede estar una mujer con una mujer y juntarse, vivir el amor auténtico? No hay amor ahí, hay concupiscencia, hay querer, se quieren, se usan. No existe el bien, buscar el bien del otro porque lo estás destruyendo y te estás destruyendo. No hay amor verdadero. ¿Y por qué no un hombre con un hombre no? Bueno, porque un tornillo no va con un tornillo y una tuerca no va con una tuerca. A ver, prueba, a ver, ahí tienes dos tuerquitas, a ver qué haces. A ver, dale. ¿Te das cuenta que un bebé se da cuenta que dos tuerquitas no? Un niñito pequeño te va a decir, no, no, un tornillito con la tuerquita, ahí va, ahí funciona, hay complementariedad. ¿Se complementan? pero un tornillo con un tornillo no se complementa, una tuerca con una tuerca tampoco se... Pero eso es de sentido básico común de un bebé. Prueben con un niñito de 3 años, primero enrosquen un tornillo a la tuerca y después denle dos tuercas y que él diga, no, le va a pedir el otro, porque tiene más sabiduría el sentido común que la ideología de los adultos. Bien, ¿puede haber amor de amistad entre Dios y el hombre? De amistad. Claro, si yo busco a Dios y Él me busca a mí. Claro. ¿Puede haber amor de amistad entre un hombre y una mujer? Eso se llama matrimonio. Porque es, cuando hay verdadero amor de amistad en uno y el otro, se llama matrimonio. ¿Puede haber una amistad entre un hombre y un hombre? Sí, buscar el bien de uno, el otro busca. Eso es verdadera amistad entre hombres. ¿Puede haber una amistad entre mujer y mujer? Ok. Pero, entre un hombre y una mujer solamente hay amistad uno con uno. ¿Qué va a pasar si le dice la esposa al marido, ¿sabes que tengo otro amigo más? Un compañero, dirás un compañero de trabajo. No es mi amigo. No, no usan la palabra amigo. Hay que tener cuidado, porque la amistad de verdad es darse todo al otro, el otro se da todo. O es una mutua entre un hombre y una mujer, se dan mutuamente. Es la amistad perfecta entre los dos sexos. Entonces, uno puede tener solo un amigo que es su esposo, una amiga que es su esposa. Los demás son compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque hoy día se dice, no, yo tengo muchos amigos, ¿eh? Y empiezan así. Y hay toda una corriente que va promoviendo eso para la infidelidad. Tengan cuidado con eso. Son compañeros, lo voy a tratar como compañero. Es mi compañero. No tengo yo que darme todo a él y él no se va a dar todo a mí. Como se hace en el amor de amistad en el matrimonio. El amor verdadero se expresa de palabra, de obra y con los sentimientos. También, ¿qué quiere decir? Que los papás no tienen que amar a los hijos solamente comprándole algo y dándole cosas. Porque no es solo obra, sino también es palabra, pero también es sentimiento. Deben amarlos sensiblemente, los papás deben abrazar a los hijos hasta que son grandes y grandes y grandes y siempre tienen... Y la mamá ya tiene 90 años y sigue abrazando a su hijo de 50. No hay problema, eso es buenísimo para la integridad de una persona afectiva. Porque si uno no recibe afecto de chiquitito, cariño, si la mamá no se lo pone en la falda y el papá no lo carga y no lo besa al varoncito, vienen todos estos problemas que estamos viviendo ahora. Donde un jovencito está perdido, primero por la publicidad que se hace, que todo, tú puedes elegir el sexo. Todos los medios de comunicación apuntan un poquito a la confusión. Está todo ideologizado. Pero ¿qué pasa cuando un niñito de 13 añitos ve otro con sus ojitos así? Lo confunde. Necesita afecto porque el papá no se lo da, si es varón. O al revés, la mujer busca afecto porque no recibió el cariño o de su mamá o también puede ser de su papá, de alguna. Y ese es el problema. Ahí en la cuna, ahí en el nacimiento vienen los problemas, porque no hay transmisión genética. La homosexualidad no es un problema genético, está probado por la ciencia, no es genético, no están los genes. Eso es por costumbre, por no controlar las emociones y los afectos, porque no ha recibido de los papás el verdadero afecto, el amor verdadero, sino que solo han querido los papás, solo han querido cosas con el hijo y con la... Es decir, para mí, eso lo mató. Y ese chico va a buscar a alguien que le dé afecto de cualquier manera porque se está muriendo. Me decía un amigo neuropsiquiatra argentino que el ser humano se muere por 3 cosas, porque no come, si no duerme nunca y si no es amado, se muere. Entonces busca desesperadamente algo, ¿me entienden? Y ahí vienen las confusiones también. Bien, eso lo digo para que lo tengan. Entonces hay características del verdadero amor. que Dios nos dio y nosotros tenemos que imitar. Voy rápido con esto. Primero, amar es dar. Acuérdense, buscar el bien de la persona. Entonces es dar, eso es amor. Dar. ¿Y Dios nos dio algo? La creación entera. ¿Yo le doy algo a Dios? Pregunta. Otra característica, amar es no solo dar, sino darse. Y Dios se dio, ahí está, en la cruz. Yo me doy a Dios, me doy a los demás, me sacrifico, me entrego por los demás. Además de darle cosas, me doy yo, porque hay papás que dan cosas, pero no se dan ellos, ni a los hijos, ni a la esposa, y esposas que tampoco hacen lo mismo. Eso para que lo vayan aprendiendo. Tercero, amar es buscar conocer los secretos de la persona amada. El que ama dice, cuéntame, dime, a ver, los secretos más. Y Dios me dio a conocer sus secretos, la Sagrada Escritura. Ahí se reveló, ahí me dio a conocer quién es Él. Y bajó a la tierra para decírmelo en persona. Yo hago eso, le cuento mis cosas íntimas a Dios, conoce todo de mi boca a Dios, etc. Y los esposos, solamente entre ellos, se tienen que dar todo y conocerse mutuamente, ¿verdad? Bien, amar es buscar unirse a la persona amada. Otra característica, el que ama busca unirse, quiere estar unido siempre, quiere, donde está el otro quiere estar él. Buscando el bien del otro, no buscándose a sí mismo. Y entonces, si amar es buscar unirse, Jesús nos dejó la Eucaristía para que la comamos y nos unamos a Él por la común unión, por la comunión. Hago eso con Dios, busco la comunión con Dios, busco la comunión con mis hermanos. Y por último, amar es desear estar siempre con la persona amada, siempre. Y Dios nos prometió la eternidad. ¿Y nosotros lo visitamos? ¿Visitamos a nuestra abuelita enferma, a nuestra tía, a nuestra mamá, nuestros parientes? Bien, otra cosita, a ver que vamos por... 5 minutos. No puede haber amor si no hay libertad. Si no hay libertad, no puede haber amor. Amor auténtico, ¿eh? Entonces viene la mamá y le dice, ve a misa, ¡ah! Tienes que amar a Dios, sí, mamá. ¿A usted le parece que le va a surgir el amor a ese chico? Ni el de concupiscencia, ni el nada, nada de nada. Nada le sale, al contrario. Le están privando de la libertad y ese chico va a odiar la misa y a Cristo y todo. No hagan nunca, nunca hagan algo contra la libertad. Eduquen desde adentro del niño para que él desee ir a misa. Por ejemplo, nosotros, mi familia, desde que tengo uso de razón voy a misa. Todos mis hermanitos, todos, nunca, mi mamá, mi papá, nunca se perdieron jamás en la vida ninguna misa. Nunca. Y yo de chiquito con todos mis hermanos no tenemos conciencia de haber faltado jamás. ¿Pero qué pasaba? Venía mi mamá diciendo, porque primero iba mi mamá con 3 y después mi papá con otros 3. Después vinieron otros 2 más, bueno, llevaba mitad y mitad porque había que cuidarlo para que no anden gritando dentro de la misa, se dividían mitad y mitad para... Venía la mamá, qué lindo el sermón, qué linda la misa, ay, qué buena la comunión. Y yo quiero ir, no sé si vas a ir. Sí, mamá, no sé, veremos. Sí. ¿Me entienden? Está haciendo desear lo hermoso que él es, porque llegó enamorada de Dios, porque lo está transmitiendo, porque ama de verdad. No digo el caso de mi mamá, digo de una mamá cualquiera. Esa mamá ama, esa mamá está haciendo algo, ¿qué está haciendo? Está amando de verdad a Dios y lo está transmitiendo porque está amándolo así. Está diciendo, no sé si vas a ir, si te portas bien te llevo. Ah, mamá, no te llevo a misa. ¿Saben cómo llega el día de la misa? Está con unas ganas el chiquito y se va ahí, ¿verdad? Si hablas, no te traigo más, ¿eh? No. Y como los papás, él ve que los papás están de verdad con actitud. Eso se transmite. Pero no lo lleven de la oreja y le quieran dar lo que no le dieron antes. Ahora te la aguantas. El chiquito ahora tiene uso de razón y no le inducí, no lo enseñás. Ahora no puedes tú a la fuerza. Ten paciencia y empieza tú primero a amar a Dios. Y ruega a Dios que tengas tiempo de amarle tanto que tus hijos te alcancen a ver para empezar a amar ellos también a Dios. Pero no le quites la libertad. Este ejemplo, esto pasa entre los... Ustedes todos lo han vivido, seguro. Están en el colegio Una chica ve al chico inteligente, ojito hermoso, su pelito ahí, no sé, todo bonito, wow, ¿no? Entonces se codea con las amiguitas. Bueno. Y entonces se empieza a acercar al joven y se acerca medio rápido y dice, hola, ¿no quieres ser mi novio? Pará, tranquilo. Y sí, y la empieza a perseguir. Ese chico nunca va a amar a esa chica, jamás, porque le está quitando la libertad. Lo avasalló. ¿Qué tiene que hacer la chica? Hacerse como que no le interesa. Eso lo saben hacer bien. Entonces, se pone su perfumito, se pone bonita, ¿sí? Y pasa así como, mirando por otro lado. Entonces, ¿qué va a hacer el otro? Dice, wow. Y entonces, como el otro está totalmente libre, porque no se siente coaccionado en su libertad, él va a empezar a mirar para allá. Eso lo saben ustedes, ¿para qué se lo voy a explicar? Las mujeres, los varones no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Pero nos engancha de la tarea y nos van llevando. Pero esto, no puede amar el que no tiene el pleno uso de la libertad. Entonces uno dice, una vez me decía uno, ¿por qué Dios no me creó en el cielo directamente y se terminó todo? ¿Por qué tengo que probarme acá que me puedo ir al infierno? ¿Por qué no me puso en el cielo y punto? Porque si te pone directamente en el cielo no te da libertad. Y ahí no puede haber amor si no tienes la libertad, mijito. Porque si estás en el cielo estás pegado al amor. No hay libertad. Te pegas mecánicamente y no puedes ni siquiera amar. Porque te falta el elemento básico de amor. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios contigo? Te tiene que poner en un lugar donde no le estés viendo por un tiempo, donde solamente tú sepas lo que Él quiere y tengas la creación para darte cuenta que Él existe y tengas el uso de tu cabecita racional para advertir que alguien te ama y te está esperando porque te vas a morir y sabes perfectamente que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y entonces tienes libertad, pero cuidado con esa libertad, porque puedes usarla para bien o para mal. Entonces no se puede, cuando Dios creó los ángeles, ¿ustedes creen que los creó viéndolo a Dios? No, también hizo lo mismo, porque si los ángeles son creados en Dios ya, quedan pegados mecánicamente. Por ejemplo, yo tengo una computadora, la programo para que diga, Padre Carlos te amo, Padre Carlos te amo, Padre Carlos te amo. Yo digo, miren cómo me ama la computadora, Padre Carlos te amo, porque no tiene libertad, repite. Pero ¿por qué no le das libertad? Una de esas se te sale y se te va con otro. Pero si no se te va con otro y te dice, Padre Carlos, te amo, digo, de verdad me ama, porque tuvo libertad. Bueno, tengamos sentido común. Cuando Dios hace las cosas, las hace muy bien. Fíjense, me tiene que poner en un lugar fuera de Él un tiempo. Porque si no, no hay libertad. Y sepan que la libertad, para los esposos también, la esposa celosa, que está todo el tiempo... ¡Ah! Y las mamás con los hijos. ¡Ay, que tienes esto, que te arreglo esto! ¡Basta, mamá! ¿Y cómo te fue? ¡Ay, tienes hambre! ¡Ay, qué te falta! ¡Basta, mamá! ¡Ay, esta mamá me tiene cansado! ¿Ustedes creen que ese hijo va a terminar amando? No va a amar nunca a su mamá. Porque la mamá lo atropella, lo avasalla y le exige. ¡Mamá, me te amo! ¡Ay, mamá, salí de acá! Cuidado con eso. Cuidado, porque está haciendo, no está entendiendo el amor, está queriendo esa mamá y quiere para sí los besitos, y quiere, porque eso es lo que le está pasando. Y está mendigándole porque ella solo quiere y quiere para sí, porque si de verdad lo busca él, el otro lo va a buscar a ella. Y es el niño, si la mamá va a acercarse a dar un beso, el niño lo va a hacer también y va a decir, wow, y lo va a hacer porque hubo amor de verdad, hubo amor de verdad. Bien, por eso, en cambio, el libertinaje no es libertad, que también hay que aclarar algo a mí. ¿Saben lo que dice Jesús? El que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí, ¿qué quiere decir? Lo siguiente, el que quiera salvar su vida, es decir, el que quiera vivir para sí mismo, para sus cositas, para su propia voluntad, para él mismo, que no le importa a Dios ni al prójimo, ese va a morir. Pero el que muera por mí, por Cristo, vivirá. El que se sacrifica, el que muera a su propia voluntad, a su tiempo, a su forma de pensar. Eso, ¿ven que es, el amor exige muerte? ¿Qué hace uno por la esposa? No anda mirando si está cansado, no anda mirando si le corresponde ese día, si no tiene que lavar los trastes ese día o no, va ahí y la ayuda. Aquí yo he visto un poquito en México que los varones son reacios en ayudar un poquito a la mujer. En Argentina es un honor, pero los hombres le dicen a la esposa, necesitas que te vayas los domingos, sobre todo los sábados a tarde, quieres que vaya a hacer la compra, necesitas que te compre algo, sí, ve a la carnicería, después ve al supermercado, esto es, ok, y van contentos. Y vienen contentos porque fueron a comprarle cosas a su esposa y a colaborar. Eso se ve mucho. Y yo he visto un poquito, sobre todo el sur, no sé si acá, no sé aquí, pero que los varones, no, ella, yo nada. No, guarda, porque eso no es amor. Eso no es amor. No hay sacrificio, no hay muerte, ¿eh? Cuidado. Bueno, el amor verdadero transforma el mundo, lo transforma de verdad. Vamos a hacer la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre hace de cabeza y la mujer hace de corazón en el hogar. Ustedes saben que el hombre, nosotros seres espirituales tenemos entendimiento y voluntad. Son las dos potencias del alma. Son cosas espirituales, son potencias espirituales. Cuando yo pienso, el pensamiento que tengo no se pudre. ¿Por qué? Porque es generado por otro principio que es espiritual, el entendimiento. No el cerebro, el entendimiento, la potencia intelectiva. Y la voluntad, el acto de querer algo, el acto de la voluntad espiritual también. Bien, entonces, en una familia, ¿quién hace de cabeza para que haya una persona? Porque la familia es como una sola persona que tiene una inteligencia y una voluntad. Por tanto, un conocimiento y un amor. El hombre hace de cabeza y la mujer hace de corazón. El hombre es el que gobierna y tiene la responsabilidad última del gobierno. No quiere decir que no compartan el esposo y la esposa todas las cosas, pero psicológicamente la responsabilidad no va a caer sobre la mujer, sino psicológicamente, aunque el hombre no lo quiera, va a caer sobre él. Si yo tengo un hombre miedoso, que no, medio tontón, que no quiere hacer nada, que le tiene miedo hasta las moscas, y la mujer es esa que trae el palo de amasar, lleva la escopeta, por si mantiene. Sin embargo, esa mujer así fuerte necesita que esté el varón al lado, porque se apoya psicológicamente, aunque ella no sepa y no se lo imagine, en él. Se siente fuerte teniéndolo a él. ¿Me entienden? Porque eso es natural en el ser humano. En cambio, la mujer hace de corazón. Si la mujer no está en el hogar, falta eso. No es que el hombre no ame. No es que la mujer no conozca, no tenga entendimiento, sí, pero están haciendo las veces de, no decimos que no tengan, sino que hacen las veces de la prudencia, la cabeza es el prudente, es el que gobierna, el que tiene la última responsabilidad. Pero lo que es el amor le compete más a la mujer, que es la que pone el amor en el hogar. No quiere decir, repito, que el hombre no lo ponga, pero hay una analogía, hay una complementariedad. Cuando dos hombres quieren hacer un hogar, imagínense, dos cabezas, un monstruo de dos cabezas. Claro, no hay complementariedad psicológica, ni espiritual, ni biológica. No sé cómo se aman, porque no es amor. Es puro placer, es lo único, puro placer desordenado. No es amor. Repito, es imposible desde el punto de vista psicológico humano que sea amor. No es amor. Es una imitación, una caricatura del amor falso. Dicen los novios o los que están, hagamos el amor. No es hacer el amor, repito, son actos egoístas. Porque el amor verdadero, ¿qué pasa cuando el esposo y la esposa se unen para realizar el acto más santificador que tienen como esposos, sobre todo cuando tienen el sacramento del matrimonio? Está presente la gracia del matrimonio y está Cristo con la gracia del matrimonio y está el Espíritu Santo allí en el lecho de los padres, de los papás. Está no la esposa y el esposo manifestándose amor, sino que está Cristo, está el Espíritu Santo fecundando ese amor. Cuando el amor de los esposos es honesto, puro y casto, porque no son bestias aunque estén casados, porque uno estando casado puede convertirse en bestia, Porque si uno le pide a la mujer cosas fuera del orden natural, es una bestia y es un egoísta y solo quiere, pero no ama. Y al revés. Tienen que purificar eso. Hay que amarla de verdad, amarse de verdad. La unión es el resultado de un amor y da como fruto los hijos cuando están en época de hijo. Y si no, el fruto sigue siendo el amor, pero no viene en hijos, viene en el acto mismo del amor. Pero qué hermoso, porque en ese momento esa camita del papá y la mamá se convierte en altar sagrado, donde el Espíritu Santo sella ese amor y el fruto son los hijos. Santos. Y fíjense qué pasa con las relaciones prematrimoniales y eso. ¿Qué pasa cuando? Les voy a explicar algunas actitudes de los chicos para que ustedes entiendan por qué un bebé o un niño se comporta mal. Y la mamá dice, pero ¿a quién salió este? A mi marido no, porque este, mi marido es una planta. Yo soy una piedra, pero este es una bestia, grita, pega, rompe todo. No lo puedo controlar. ¿A quién salió el abuelo? No, la abuela no. ¿A quién salió? Si me lo dicen a mí, yo sé a quién salió. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasa? Si no es otro problemita. Pero lo que yo voy a decir siempre termina así. Pero también puede ser otra causa. Cuidado, ¿eh? Puede ser algún problemita que tenga el chico de otra naturaleza. Resulta que la novia, todavía no están casados, pero quieren hacer el amor. O sea, dos egoístas que van a juntarse en pacto sin ganar ningún dinero, por tanto es una bestialidad nada más. Y en el momento se tentaron, se debilitaron. Bueno, la mujer está teniendo el acto con la psicología rechazando lo que puede venir, aunque queriendo tener el placer, pero rechazando el fruto. Psicológicamente esa mujer está predispuesta a rechazar lo que viene ahí como fruto. Es decir, que hay una predisposición orgánica, psicofísica de esa mujer en rechazar el fruto que puede venir. Hay un miedo escondido y concibe igual. Concibe con miedo y con rechazo psicológico a ese óvulo. Ese óvulo fecundado está fecundado con todo un rechazo psicofísico de la mujer. Imagínese la patada que le dieron al cigoto ya de entrada, así, ¡boom!, tipo Messi. Pero golpearon enormemente esa semilla donde tiene todo el código genético completo. La mujer le dio un golpazo, ya primer golpe. ¡Wow!, pobre niño. Reciben todo afectivamente. Ese óvulo está prendido así, apenas prendido, porque casi que lo sueltan de un golpe. ¿Qué sigue pasando? Al mes. ¡Estoy embarazada! ¡Guau! Otro rechazo violento sobre el niño, psicofísico de la mujer. Otra patada enorme, no sé en qué parte esta vez. Y ¡ay! ¿Qué hago? ¡Aborto, no aborto! Me se va a enterar mi mamá, mi papá, que dejó los estudios. El niño ahí adentro, haciendo lo que puede, tratando de sobrevivir en un ambiente hostil, donde no recibe cariño, amor, sino puro rechazo. El mismo organismo lo encuentra como un agresor, como si fuera un tumor, y el mismo organismo como no lo recibe. Ese niño está siendo violentamente tratado, maltratado, y no es justo. ¡Wow! Seguimos. Lo aceptó. Está todo golpeado así, el chico como un boxeador, todo lleno de... Nace gritando, ya. Tiene miedo, no duerme bien. ¿Qué está pasando acá? Dice la mamá, ¿no? Si nosotros no somos así, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Toma. No, es que yo lo tuve ya tanto tiempo, va para allá. ¿Por qué son egoístas? ¿Por qué fueron egoístas al principio? Son egoístas, están engendrando egoísmo y se van a casar. Y así empezó el amor, puro egoísmo. No hay amor, puro egoísmo, puro querer. Entonces este se lo tira al otro, el otro acá, y después cocíname esto que a mí me gusta. No, a mí me gusta esto. ¿Por qué se pelean? Porque se conocieron egoístamente y siguieron egoístamente y se casaron egoístamente. No apareció en ningún momento el amor. El buscar el bien del otro entonces es una pelea total. ¿Y el niño? Otros golpazos por acá, para allá, y gritos y pelea. Después más o menos se calman, después que pasan 3, 4 años ya van asentándose, ¿verdad? Sin amor, uno le trae la comida, uno le hace la comida, el otro, acá tienes el dinero, ta, más o menos. Y el chico es insoportable. Y ahí se empiezan a preguntar, ¿qué le pasa a este niño? ¿Cómo va a terminar este niño? Vamos a misa para colmo. Se los digo para los que se van a casar, los jóvenes, ¿eh? Cuidado, cuidado. Busquen el hijo. Van a ver que concíbanlo deseándolo, deseando tener quintillizos. Y van a ver cómo ese niño va a ser puro amor, le va a salir una aureola. ¿Por qué? Porque es aceptado psicológicamente por la mujer. Porque la mujer está buscando el fin del matrimonio. Que es ama, y el que ama da. Que ama da y el amor se propaga. El bien es difusivo de sí, dice Aristóteles. El bien es difusivo, busca difundirse, expandirse. Bien. El gobierno es del hombre, el toque amoroso de la mujer. El hombre fue hecho del barro en relación a Dios, directamente hacia Dios. Por eso es el responsable de su familia y el que tiene la relación directa con Dios. Es el que habló y se dirigió con Dios. Por tanto, el hombre es el que tiene que presidir las oraciones en la casa. No tener miedo. El papá es el que enseña a los hijos la fe. Es el que cuida a la esposa que tenga lo necesario de la fe. No que le esté diciendo, a ver si te doy permiso que vayas a comulgar. A ver si ahora te doy permiso. Él tiene que inducir, él tiene que cuidar la vida espiritual de su esposa. Eso es amor. Eso es amor. Y la mujer tiene que también cuidar la vida espiritual de su esposo, pero más el esposo, que es el que habló y el responsable, porque Dios le dio una mujer a él, le dio un complemento para que la cuidara y para que vigilara y para que se la llevara a Dios. El hombre fue hecho del barro, la mujer no fue hecha del barro. El hombre está hecho para trabajar afuera, salir hacia afuera al trabajo y llegar al hogar, y la mujer está hecha para esperar en ese nido de amor para que el hombre cuando llegue se siente amado, porque la mujer está hecha para amarle y servirle y hacerlo sentir bien, y en eso está feliz la mujer, pero el hombre necesita que le reciban y en eso el hombre está feliz, y hay un complemento, se ponen de acuerdo. Bien, la mujer está hecha del interior del hombre. Es más interior, está para adentro. Van a ver, ahora vamos a ir diciendo. La mujer fue hecha de material más noble, pero fue hecha para el hombre. ¿Qué pasa cuando la mujer no sirve al hombre? Se mira todo el tiempo a sí misma y puede estar horas en el espejo y vive todo el tiempo sobre sí misma y empieza a mirar a otros, porque está hecha para servir, para agradarle al marido, pintarse para el marido, no para otro. Viene una persona y dice, padre, ¿está bien que pintarse? Depende. ¿Para quién te pintes? Si te pintas para tu esposo y tus hijitos, para que te vean linda, una mamá linda, ¡wow, qué hermoso! Y para Dios, buenísimo. No tanta pintura, no tanta, que cuando llueve no sabemos qué hay ahí. No tanta. Es un toquecito, así. Un toquecito. Basta. Basta. Porque los hijos le van a dar un beso y salen con una pasta, así, con un pastel acá de crema. O lloran cuando van a ver al sacerdote y hacen unos surcos que hay terrible. Bien. La mujer viene luego del hombre y es para el hombre. Que sea para el hombre no significa que sea menos. Los ángeles de la guarda están para nosotros, para cuidarnos, pero son más que nosotros. ¡Wow! Jesús es Dios hecho hombre y vino a lavar los pies a los apóstoles, pero era más que los. Entonces no quiere decir que si la mujer está para el hombre, para agradarle al hombre, que sea menos la mujer. No, son exactamente iguales en dignidad. exactamente igual, pero complementarios. La mujer es más espiritual porque nace de adentro, del interior del hombre. Es más espiritual, naturalmente más espiritual. Tiende a las cosas sobrenaturales y misteriosas, más fácil. De 2000 mujeres que van a los curanderos y brujos, aparece un hombre que va. Fíjense, así como es fácil para las cosas de Dios, es fácil para la superstición y son las que más están posesas. Cuando hay posesión diabólica, de 50, de 100 mujeres aparece un hombre recién, o más a veces, porque se meten más en peligro, se meten en la... Pero porque es más espiritual. Si la mujer encausa todo eso en Dios, es fabuloso, es fabuloso. Pero bien encausado. Es como un templo la mujer, como un templo sagrado que envuelve lo divino y lo humano en su interior. Está hecha para la vida. La mujer sale de adentro, pero está hecho para el interior también, porque envuelve la vida. Ella está hecha para abrazar, para envolver la vida. Por eso está hecha para abrazar al marido, es decir, para cuidarle y servirle, y lo necesita. Y el marido necesita ser abrazado, ser querido, ser amado. La mujer está hecha para la vida, el hombre para proteger la vida. Es decir, la mujer está hecha para dar vida y el hombre para proteger la vida esa. Por tanto, el hombre que no hace nada y su esposa aborta es responsable delante de Dios. Pues la mujer está hecha para dar vida y el hombre para cuidar la vida. Esa. Cuidado, hay un complemento. Ambos deciden las cosas, pero es innegable que la responsabilidad recae psicológicamente sobre el varón. La mujer que fue hecha para el hombre necesita expresarse. Por eso habla tanto. La mujer está hecha para contarle, fíjense, y el marido escucha, es pasivo. Le gusta al marido que le hablen, pero no tanto. Y la mujer necesita, ¿cómo hace la mujer para descansar? Habla, habla, habla, habla, habla, habla y descansó. ¿Cómo hace el hombre para descansar? No habla nada, ni piensa. Esa es su manera. Se tira y le dice a la mujer, ¿qué estás pensando? Nada. ¿Pero no piensas nada? No, estoy descansando. Habla, dime algo. Estoy descansando. Entonces el hombre le dice a la mujer, ¿por qué no paras de hablar? Es que estoy descansando. Pero es verdad, así quita la energía a la mujer. El cable a tierra es hablar. El problema es cuando habla cosas que no tiene que hablar, ¿verdad? Y el hombre... La mujer necesita hablarle al marido. El marido, de verdad, esto se lo digo, necesita, y es lindo escucharla. No cuando viene con críticas a los vecinos y cosas raras, a nadie le gusta, ¿verdad? Pero si la mujer habla con él y habla de cosas hermosas, el varón se complace, se sienta a comer y la misma voz de la mujer le da alegría. Y come, y la mujer va sirviendo y le va hablando y contando. Lo pone feliz. Y la mujer, como ve que está contento, ella está más contenta todavía. Pero es un complemento, es el complemento. Bien. Tengan cuidado con estas expresiones cuando se empiezan a separar los matrimonios, ¿verdad? Se cansó de pensar en los demás. Yo siempre estuve pensando en los demás. Ahora es el momento de pensar en mí misma. ¿Qué amor es ese? Concupiscencia, egoísmo. Pará, tranquila. Si estuviste siempre pensando en los demás, dale gracias a Dios, pero muy probablemente es mentira. Porque el que de verdad se dedica a pensar y servir a los demás no se cansa. Porque el amor no cansa ni se cansa. Entonces, si de verdad tú estabas sirviendo a los demás y pensando, entonces siempre quieres hacerlo y con más ganas. Entonces es una mentira que pensaste siempre en los demás y ahora tienes que pensar en ti y vas a dejar a tu marido para hacer tu vida con otro, ¿verdad? Porque este me comprende, es mi amigo, este me comprende, mi marido no me comprende, ¿verdad? Quiero rehacer mi vida, tengo derecho a rehacerla, sí, tienes derecho a rehacerla, pero no a deshacerla y tú estás deshaciendo tu vida y la vida de tu marido, de tus hijos. No deshagas tu vida, tienes derecho a realizarla, ahí donde estás. ¿Eh? Al principio todo va bien, todo va bien. Se separa del marido, después empiezan a consultar brujo, a tirar las cartas porque este otro no sé qué, empiezan con ese mundo del ocultismo. Tengan cuidado porque después me dan trabajo a mí, ya no doy más. Van a los brujos, van a acá y vienen con cada problema. Dios mío, yo he tenido cada cosa a veces que... Pero casos terribles después, que ¿cómo hacemos, verdad? Que no lo pueden sostener ni entre 20 ya, y me lo traen a mí, arregle ese padre, ¿verdad? Bien, Dios es un fuego de amor del que se desprenden llamas, que son las que arden en el corazón de sus criaturas, que han sido creadas a imagen y semejanza de esa hoguera del amor divino, siendo cada una de ellas como una lengua de fuego, imagen y semejanza del amor divino. Se los voy a leer de vuelta. Dios es un fuego de amor del que se desprenden llamas, que son las que arden en el corazón de sus criaturas, que han sido creadas a imagen y semejanza de esa hoguera del amor divino, siendo cada una de ellas como una lengua de fuego, imagen y semejanza del amor divino. El Cantar de los Cantares contiene enseñanzas importantes acerca del matrimonio, ya que nos dice que el amor humano es una centella o una chispa o una flecha de fuego desprendida del amor de Dios. Una participación creada en el amor divino. Y esto confirma la doctrina del Génesis, que dice que somos imagen y semejanza de Dios. Nos dice que lo que hay en el corazón de la criatura humana tiene origen divino. Yo tengo, puedo tener eso que Dios es. Lo puedo tener, se llama amor. Y es una participación de su naturaleza misma divina en mí. Es como que me diviniza de verdad. Porque la gracia de Dios o la vida de Dios circula en las venas de mi alma, en el ser mismo del alma. Por eso no hay verdad acerca del amor humano, sino dentro de la verdad del amor de Dios. Bien. No sé si tienen alguna preguntita. Yo tengo un montón para seguir, no puedo seguir más. Pero hay cosas, creo que le he dado las pautas principales para que ustedes sepan lo que es el verdadero amor y lo que es simplemente querer algo, ¿verdad? Las cosas solo se quieren, pero a las personas, a los ángeles y a Dios se los ama, porque estamos de igual a igual con los hombres. Lo igual y lo superior se ama, ¿por qué? Y lo inferior solo se quiere, ¿por qué? Eso lo dice San Agustín. Si amas tierra, serás tierra. Si amas cielo, serás cielo. Lo que amas, te haces. Si yo me enamoro de un perro, me pongo a la altura del perro, porque lo sirvo. Si yo me enamoro de un lápiz, de esta lápiz, del celular, me pongo a la altura de un celular. Y me degrada eso a mí, porque como lo amo, yo me pongo al servicio y estoy a la altura. En cambio, esas cosas yo las tengo que querer mientras me sean útil. Ahora, a las personas, si yo amo a Dios, me hago Dios. O sea, me eleva eso. ¿Me entienden? Es muy importante eso. Por eso, si ama cielo, serás cielo. Si ama tierra, serás tierra. Dice San Agustín. También dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Cómo entiende el mundo? Si entiende el amor como la concupiscencia, dice, ¡wow! Lo que dice San Agustín. Me voy a buscar a mi novia y a aquella que conocí el año... ¡Amémonos! Y sale corriendo. ¡Amémonos! ¡No, no! Salen corriendo. No me ames como tú piensas que es el amor, porque me vas a destruir. A ver, ¿quién puede entender bien a San Agustín? Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas será buscar el bien de los demás, olvidándote de ti mismo. Y eso no le hace mal a nadie y cumplirás todas las leyes de la tierra. Todas. Amando, no te tendrás que preguntar nada. Por ejemplo, una persona tiene que ir a misa y dice, hay que ir a misa, ¿no? ¡Wow! Hay que ir a misa. Esa persona ya no conoce mucho el cristianismo, ni sabe lo que es la misa. Pero bueno, hay que ir a misa. Bueno, voy a eso. Entonces, a ver, voy. Hoy es domingo, tengo que ir. Va. El otro domingo, misa. Bueno, va. Y va. El otro domingo, a ver, ¿voy o no voy? Sí, voy. Va. ¿Por qué hay personas que tienen que plantearse si van a ir o no? Y hay otras que directamente hacen las cosas y se van. Porque la persona que va sin plantearse cada domingo ya ama de tal manera que ni va a preguntar si hay que ir a misa un día, miércoles de ceniza, hay que ir a misa o no hay que ir a misa, vale o no vale. Se va a toda la misa porque ama. Y se olvidó de que hay una ley que dice que ir a misa todos los domingos. En cambio el otro dice, hay una ley que si no voy será pecado, tengo que ir. Se maneja por la ley, pero no por el amor. Si los mexicanos, miren, en una sociedad que disminuye el amor, aumenta la ley. En la medida que el amor se disminuye, es necesario aumentar la ley porque se va transgrediendo cada vez más. Pero en la medida que el amor crece en una sociedad, las leyes van sobrando. No hay una ley que te diga que pague los impuestos porque tú quieres el bien común de los demás, saber cuánto tengo que aportar para este país que quiero y amo tanto, que nos está haciendo tanto bien, que nos hace carreteras, que atienda a los pobres, que de verdad, sí, yo, acá está lo mío. ¿Acaso uno no quiere ayudar cuando ve que los demás lo usen bien? Yo te ayudo, Tomás, mirá qué lindo, mirá lo que está. Pero cuando se lo roban, ya hay que ponerle ley a los políticos, tiene que ponerle, tú me pagas, sí, yo te pago, pero tú no te lo robas. A ver la policía, se arma un lío de leyes y un código penal terrible. ¿Por qué? Porque disminuye el amor. Así pasan las familias. En una familia que hay un... Acá hay que llegar a tal hora. Y tú esto me dijiste que un montón de leyes, porque no se ama. Y hay que poner ley número 1, 2, 3, 5, 10, 20, porque no hay amor. Porque si se aman no necesitan ponerse ninguna ley. El niño sabe que tiene que venir a la casa y no salirse por otro lado después de la escuela. Ya saben, ya está aceptado, todos lo quieren a eso. Bien, alguna pregunta que me quieran hacer, que tal vez yo a lo mejor me expresé algo no claro, o pude haber dicho algo que lo entendieron mal y por eso hacemos algunas preguntitas cortitas y ya terminamos. Yo quiero preguntarle algo. Lo que usted decía me queda en la duda, que es muy ya común entre los jóvenes que tienen relaciones antes del matrimonio. Obviamente ese es un amor egoísta, pero ese amor se puede convertir en todo. Cuando uno, supongamos que hayan novios que no hicieron bien las cosas, se proponen. Se hacen una buena confesión y dicen, a partir de ahora nos vamos a empezar a vivir como Dios quiere. ¡Wow! Mire, yo les voy a decir algo. Hace dos días leo un artículo en un diario, dice, la iglesia ha decidido, atacan a la iglesia y uno no se da cuenta, miren cómo ataca, la iglesia ha decidido que la virginidad se puede mantener después de haber tenido relaciones. Es un palo para la iglesia, como que la iglesia decide si... ¿Qué decide? La iglesia no va a decidir si hay un sol o no hay un sol. Es una burla a la iglesia. ¿Qué pasó en realidad? San Agustín dice, ¿qué pasa con una jovencita virgen que pierde su virginidad por debilidad? Tiene relaciones, perdió su virginidad. Pero se arrepintió de tal manera que dice, yo jamás, a partir de ahora, voy a hacer algo hasta el matrimonio porque quiero vivir de la mejor manera. Dice San Agustín, a partir de ese propósito firme, empezó la virginidad del corazón. Acá ven que los periodistas no distinguen nada, no les importa y solo critican. La virginidad del corazón, porque el corazón comenzó a ser virgen desde que se arrepintió. Y está la virginidad del corazón. Los novios pueden decir, comencemos la virginidad del corazón hasta casarnos. Porque la virginidad física, la rotura física, puede pasar haciendo deporte sin querer. Entonces no perdió la virginidad, nada que ver, es algo material. La virginidad se pierde cuando el corazón... Mire, una persona que no ha tenido relaciones con nadie, no necesariamente es virgen. Podrá estar íntegra, materialmente íntegra, pero estuvo codiciando y pensando cosas malas toda su vida. Pornografía, todo en su cabeza, esa mujer no es virgen. ¿Para qué le sirve su materialidad? No sirve para nada. Nada, ¿qué es eso? Eso no te salva. Si tienes el corazón podrido. Virgen es el que tiene primero el corazón puro y luego conserva su castidad física, su virginidad física. Pero tú, si lo pierdes por alguna razón y te arrepientes, repito, puedes comenzar a ser virgen en tu corazón. Lo dice San Agustín y la iglesia lo predica. Y es lo que enseña la iglesia y lo critica a la iglesia. Dice la iglesia que ahora uno después de perder la virginidad puede ser virgen, pero no explica nada más. Para hacer daño a la iglesia, para que vean que la iglesia es como una tirana, la que te impone las cosas y dice cosas ridículas. Cuidado con eso. La iglesia tiene más sabiduría de lo que se cree, ¿verdad? Porque lo que la iglesia no entiende, lo entiende el Espíritu Santo. ¿Respondí? Sí, bastante bien. Ah, ok. Gracias, maestra. ¿Algo más? Si no hacemos ninguna, a ver, fuerte, fuerte que te escuchen. ¿Qué nos recomienda a los matrimonios, tanto a los hombres como a las mujeres, para seguir adelante? Bien, en primer lugar, amarse. Cambien, cambien. No se quieran. Quieran cosas y las cosas no las amen. Amen las personas, empezando por su marido y su esposa. Ámenla. ¿Qué es eso? Servirles. Yo cuando se están por pelear le digo, viene un padre que yo no soporto que él me diga, qué soberbios, los dos son unos soberbios, los dos son soberbia pura, siempre pasa eso, pura soberbia. Le digo, usted empiece, diga, el marido le dice algo, te quiero igual, abrácelo, y no te sale acá, necesitas, no importa, como un perrito, ahí, van a ver que en dos minutos, en poquito tiempo le cambiaron la vida. Olvídense de ustedes mismos, porque acá el problema en la discusión es la soberbia, porque cada uno quiere tener la razón y se lo quiere demostrar. Y cuando, ¿viste? ¡Ah! ¿Viste? Así, pero eso, Dios no es así. Si Dios me señala a mí, me mata. Yo tengo un montón de pecados y miseria. Me señala, me destruye. Él hace como que no mira muchas veces. Para que nosotros nos animemos, como cuando un niñito pequeño a veces hace las cosas que no están tan bien y la mamá no le dice, no, esto está imperfecto, le muestra un dibujo, mamá, y le muestra un dibujito, ¡qué hermoso! Y es una raya, ¿no? O sea, yo no le puedo decir, horrible, niño, no le puedo decir eso. Hay que alentar, animar, esa rayita está bien, está bien, está... ¿Por qué no hacen eso entre los esposos? No te preocupes, está, qué bien, no, estás cansada, quédate ahí, yo lo hago, ¿verdad? Eso es servir. Aunque no sientan nada, el amor está. Aunque no se sienta, repito, nada, el amor está. Y Dios me va a juzgar por las obras, no porque siento lindo, siento feo. Eso no tiene nada que ver. Por eso cuando hagamos oración, vengamos a visitar a Jesús, lo que sea, si no siento nada, no importa, quédate ahí media hora. Eso es amor y es fe. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, la sociedad en que vivimos mira, hay toda una estrategia aquí de consumo, hay un montón de cosas muy feas. Es el mundo, el mundo me ha odiado, dice Jesús. El mundo los perseguirá. No seáis del mundo, tengan cuidado. El espíritu que anda en la sociedad, donde obliga a la mujer a salir a trabajar porque ya el hombre no puede solo. ¿Y dónde está el hogar? ¿Dónde están los niños? Y pongo a alguien que los cuide. Y la mujer está trabajando. A veces puede ser que la mujer necesite realizarse, como no necesita realizarse saliendo. Porque uno puede estar aquí amando y allí criticando. Allá puede estar queriendo y aquí puede estar amando en su hogar. Tengan cuidado con eso. Una mujer no está inútil porque está amando y está jugando con su bebé. Y es la primera maestra. Es como la Virgen María con su niño Jesús, es como que la Virgen dice, José, vamos a poner allá, traerla a la señora de allá al lado que cuide el niño, yo me voy a trabajar un poco, me voy a realizar como mujer, ¿verdad? Piensen ustedes, ¿cómo habría hecho la Virgen? La Virgen daba lo que sea para estar con ese niño. Y ustedes tienen un niño y el niño es ángel, el niño tiene cosas divinas. Entonces, ojalá que el varón pueda tener lo suficiente para que la mujer no tenga que salirse. Porque la mujer es para el interior, la mujer es para el hogar, la mujer es el corazón del hogar. Si el hombre viene y no encuentra a la mujer, viene cansado y dice, oh, ¿dónde está la papa, la sal acá? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se hace esto? A ver, tengo que cocinarme y para colmo, uy, qué sucio que está. Es horrible. Eso no es un hogar. Eso es una pensión que dos están juntos ahí haciendo más o menos lo que pueden y solo se quieren ahí. Una cosa fea, horrible. No hay hogar. Tenemos que rescatar. Pero a veces pasa que los hombres hoy día, el hombre y la mujer, quieren tener un sueldo de tal manera que no, es necesario el carro de ella, pero el carro mío. Y otro carro por las dudas. Entonces, por la patente, según la placa, porque si es impar, par, después no nos podemos meter al DF y qué sé yo. Como son las cosas. Eso es aberrante. Porque son esclavos de las cosas materiales y se olvidaron del amor y siguen solo queriendo un carro, queriendo dinero, queriendo a la esposa, queriendo al esposo, pero nada más que queriendo. Pero no hay amor. Quiero, pero no amo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuándo son pobres? A ver, ¿cuándo es pobre una persona? ¿Cuándo es pobre que tiene que salir la esposa? A ver, yo creo que es pobre cuando tengan menos que José y María en la gruta de Belén. Cuando tengan un poco menos, entonces es preocupante. Ni la gruta era de ellos, ni la cuna era de ellos, nada. Y estaban felices. Estamos en una sociedad que te presenta que la felicidad está si tú tienes toda la ropa, tienes todo lo necesario, no te falta nada. ¿Eh? Y otra cosa que me olvidé de decir, en el baño el hombre tiene tres cosas, el rastrillo, la espuma y un jabón. La mujer tiene 480 cosas, se ha contado. De todo, y cosas que uno dice, ¿y esto qué será? Esto es para limpiar esto, pero esto es para este y este se enchufa acá. Un montón de cosas. Yo me pregunto, la Virgen María, ¿qué tenía en su bañito? ¿Qué tenía? Tenía la toalla, muy probablemente. Tenía una jofaina para lavarse las manitos, la carita. ¡Wow! ¿Ya? Entonces, tratemos de tener cuidado porque el espíritu cristiano está marcado por Cristo. Así como Él vivió, quiere que vivamos. Y así como María vivió, quiere. Son los modelos. Es cierto que no podemos hoy día. Yo no estoy... entiéndame lo que quiero decir. Quiero decir que nos preocupamos tanto porque no tenemos nada, pero cuando nos comparamos nos damos cuenta que tenemos demasiado. Demasiados rollos en la pancita. Sobra. ¿Eh? O sea, no es que nos esté faltando. Todos tienen celular. El celular puede estar o no. El celular empezó a existir hace 20 años, 30. Y antes vivían. Ahora no. Si no tienen, uy, un lío. Se le cayó el inodoro y ahora no funciona. Y ahora, mamá, sí, papá, ya, ¿qué hago sin celular, mija? ¿Qué hace? Uy, sí, la verdad, ¿qué hace sin celular, pobreza? Y se la creen, los papás se la creen. ¿Qué hace sin celular? ¿Qué haces? Nada, pasa nada. Le pides a tu compañerita si tiene que mandar un mensaje. ¿Pero qué? ¿Por qué? Vamos creando necesidades y vamos creando necesidades que nos ponen tensos y si no lo tiene te sientas frustrado. Frustrado de verdad, ¿no? Bueno. Yo tengo una pregunta. Mencionaba usted decía, no hay amor si no hay libertad en el matrimonio. Si se pudiera pensar que el uso de anticonceptivos en el matrimonio coarta la libertad de esa entrega. Bueno, el uso de anticonceptivos. Hoy día, todo anticonceptivo, además, se lo digo con conocimiento médico, es abortivo. No existe el anticonceptivo solo como antes, porque tienen la doble seguridad porque quieren venderse. Entonces nadie se da cuenta cuando aborta, porque lo expulsa a las 2 semanas. Lo expulsa cuando tiene el periodo, ni se da cuenta. El óvulo fecundado sale ahí, dice qué efectivo que es el anticonceptivo, y está abortando. Entonces, si uno toma anticonceptivos para tener relaciones, ¿qué está buscando? El placer, pero no el fin. Es como el que va a comer y se pone la manguera. ¿Qué quiero? El placer, pero no el fin. Entonces, el anticonceptivo destruye el verdadero amor porque facilita el egoísmo. Y lo están haciendo porque necesitan el placer, pero no el amor. Tiene que estar abierto a la vida. Cuando no se puede traer vida, porque no se puede traer por una enfermedad, o porque acaba de nacer un bebé, o por alguna razón que la mujer está enferma, o le duele la cabeza a este, no sé lo qué. No tengan relaciones, en primer lugar, por favor. No se van a morir, no son animalitos, y los animales tampoco se mueren. Si ustedes sacan una perrita y la crían todo el tiempo, no se va a morir. No se muere. Les ayuda a dominarse a sí mismo. Eso en primer lugar. Segundo, si quieren tener relaciones, bueno, ahí hay muchos métodos. Por ejemplo, el método Billings. La mujer sabe perfectamente con ese método, no me vengan con que es irregular y no se puede aplicar, porque hay todo, hay solución. La mujer sabe cuándo es fértil y cuándo no, porque se les enseña a conocerse a sí mismas. Y saben cuando está la plenitud de la fertilidad. Y saben que hay 7 días fértiles y nada más en el mes, Dios mío. Y todo el resto pueden tener relación y saben que no va a venir el hijo. ¿Se puede hacer eso, tener relación, si saben que no va a venir? Sí, porque están haciéndolo naturalmente, naturalmente. Y tiene que haber una causa. Porque si es por egoísmo, está mal. Si es porque solo quieren el placer, bueno, cada uno sabrá. Pero si es porque no pueden, porque están viviendo en una casita de verdad muy chiquita donde no hay espacio, bueno, ahí tienes, puedes usar el método Billing, pero no te desesperes en esos 7 días, por favor, no somos animales. Hay que enseñar la educación, tener un poco de templanza, templanza, ¿verdad? No somos bestias que se van al hueso, pero tranquilo, despierta, hermano. Estamos hechos para el cielo, no para la tierra. Dios nos ha dado su amor, ha muerto por nosotros, nos promete la eternidad. ¿Cómo me gustaría hablarles del cielo? No me da tiempo. Cuando uno habla del cielo y ve lo que nos espera, Dios mío, mira qué problema grave. No poder tener relación un día al mes, imagínate. ¿Qué problema? ¡Oh! Enseña a los médicos que la castidad, la continencia, hace mucho bien al alma, al cuerpo y al amor entre los esposos. Y sabe que yo, en la Argentina tenemos grupos muy lindos de formación, jóvenes bien formados, ¿saben qué hacían? Solo, espontáneamente. Padre, me puse de acuerdo con mi marido que nos vamos de luna de miel. Llegan vírgenes, porque son chicos que vienen formándose de chiquitos, llegan vírgenes con un noviazgo buenísimo. Nos hemos puesto de acuerdo, vamos 20 días de luna de miel. Los 3 primeros días de luna de miel se lo ofrecemos a la Santísima Virgen. No vamos a tener relación, vamos a estar separados. No tienen necesidad de hacerlo, pero lo quieren hacer. ¡Wow! Esos aman. Esa persona, porque no hay... Aman. Son capaces de... Aman. Los dos se ponen de acuerdo. Aman. Se aman. Y aman a Dios. O si no, después que se casan, mire, padre, va a llegar la cuaresma y con mi marido nos propusimos los 40 días de cuaresma hacer ese sacrificio por amor a Jesús. ¡Wow! Y después se aman más porque se están viendo de otra manera. Uno le da un beso al otro y sabe que no es por lo otro. Y entonces sabe que le quiere de verdad. ¡Wow! El marido le da un beso a la esposa y sabe que no está buscando otra cosa. Y entonces no eres egoísta, ¿no? De verdad me está dando un beso sin lo otro. ¡Wow! Te amo, qué sé yo, te quiero. Eso surge el amor ahí, ¿me entiendes? Porque hay amor verdadero. Bueno, es muy largo explicar todo. Hay que hacer los cursos de matrimonio. No sé si algo expliqué. Disculpe, yo me extiendo para todo lado, le meto. Pero habría que hacer cursos. Yo creo que no hay que... Los sacerdotes, los párrocos, no deberían casar a los jóvenes si no tienen claro todas estas cosas y no... ¿cuánto dura el curso? Me tengo que casar. ¿Cuánto dura el curso? ¿Tengo que ir 3 veces? No, es mucho. ¿Cuánto me cobra para casarme? Me cobran, no sé cuánto cobrarán, 2.000 pesos. ¿Cuánto pagas por la foto? 2.000.000 de pesos. Y la fiesta, 7.000.000 de pesos. Ah, sí, entonces estás valorando el sacramento del matrimonio. No te importa el sacramento. No te importa el sacramento. No te importa. Porque pagarías 7.000.000 por la gracia de un sacramento. Y con los 2.000 pesos te harías una fiestita. Compras una paleta para cada uno. ¿O no? Yo valoro las cosas de Dios y los sacramentos y la gracia. A mí no me importa. La fiesta es la consecuencia de una cosa hermosa. ¿Y dónde está la cosa hermosa si no ve la hora que termine la cuestión? ¿Y te van a dar de comulgar, te van a dar comer esa cosa redondita blanca? Le pregunta uno. Una ignorancia total y se vienen a casar en la iglesia. No, señor. Y yo digo, Hay que hacer un examen psicológico hoy día a todos los jóvenes, psicológico, y no casarlos hasta que no sean maduros completamente. Y la madurez hoy se está viendo, de los 25, 30 años empieza a aflorar una madurez, cierta madurez. No todos, ¿eh? Pero fíjense la madurez de la Santísima Virgen, 15 años, Madre de Dios. Madre de Dios, Dios mío. 15 años. Santa Inés, 12 años, que me corten la cabeza, yo quiero ser virgen, ya me consagré a Dios, no me voy a casar con este tontón que me quieren poner ahí. Doy la vida por Cristo, córtenme la cabeza. Le pusieron las esposas y se salía la manito, de tan chiquitita que era chiquitita Santa Inés. Y murió Marte, le cortaron por Cristo, 12 añitos. Dios mío, José Sánchez del Río, eso es amor, eso es amor. No diciendo, y hoy no puedo tener relaciones. Por culpa de la iglesia. Hacé lo que quiera. ¿No? Pero te van a juzgar, porque en la tarde de la vida serás juzgado en el amor. Lo dice San Juan de la Cruz. En la tarde de la vida serás juzgada en el amor. Bueno, última preguntita. ¿Es sano enamorarse de una persona que no lleva a uno? ¿Que no qué? ¿Está mal enamorarse de una persona que qué? ¿Es sano enamorarse de una persona de menor edad a uno? Ah, de menor edad. Sí, puede tener 2 o 3 días menos, no hay problema. O sea, a ver. Vamos a aclarar, todo hay que aclararlo hoy día, ¿verdad? No te preocupes, después hablamos en privado. No lo digas. A ver. Depende la edad que hablemos. Ven que la pregunta es muy general. Yo llego a decir no, me atacan por todo lado. Si digo sí, también me van a atacar porque no está clarificado nada. A ver. Es en la psicología del hombre y del varón es así. La mujer por lo general madura antes. ¿Verdad? Pero la mujer busca siempre el mayor, el más grande, porque necesita esa protección del varón. Es natural en la psicología de la mujer buscar a quien te protege. Por tanto, busca siempre un poquitito más arriba de la edad que uno tiene. O igual o un poquito más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando, y también está así en la naturaleza de las cosas, porque el hombre, cuando se empieza a envejecer, que está más grande, la mujer es capaz, porque lo quiere igual, aunque se envejezca un poco, lo quiere igual. Pero el hombre, cuando la mujer se empezó a poner un poquito arrugada, ya empieza a mirar para otro lado. Es una cosa rara, ¿eh? Porque eso no es amor tampoco. Entonces, siempre es conveniente que el varón sea igual o mejor un poquito para arriba, pero no al revés. A no ser que me estemos hablando de 3 días, 1 mes, 1 añito, 2 añitos, podría ser, depende también la edad que tenga cuando se casen. Porque si se casa, uno tiene 40, el hombre tiene 40 y la mujer tiene 44, hay diferencia de 4 años, pero no está mal porque ya los dos son grandes. Ahí puede haber más diferencia y más todavía cuando sea más grande. Pero si es más chico, entonces hay que tener cuidado. Si van a casarse a los 18 años, fíjese, el varón tiene 16 y ella tiene 18. No, mijito, no, es un pavote, un chico que no tiene ni cabeza, esa edad no tiene nada, es un varón. La mujer ya tiene como si el varón tuviera 20 años a esa edad, porque madura más rápido. Es como llevarte el niño a la escuela, ¿verdad? Y te van a decir, está grande tu hijo, ¿eh? Bueno. Menos mal que no está el Santísimo, nos podemos reír, podemos hacer chistes, ¿verdad? Por eso mejor que no esté. ¿Eh? Bueno, vamos a dar, sí, última y basta. ¿Eh? Quisiera que nos hiciera favor de ampliar un poquito más el término del linaje, porque nos habló de libertad, pero también es importante ver el límite. Bien, la libertad auténtica es aquella que está regida, gobernada y controlada por la inteligencia en orden al fin último del hombre. Entonces, El libertinaje es cuando se escapa del control de la inteligencia y uno no puede dominar la situación y ya no puede. Y no es capaz de controlar nada. Ese es el libertinaje. Se vuelve libertinaje porque es incapaz de dominarse con lo que venga. Ahí estamos un poquito. No puedo ampliar más porque se me va a ir mucho tiempo. Vamos a dar gracias y le bendigo las cositas entonces. Nos ponemos de pie. La próxima vez vamos a hablar de la eternidad. Le voy a explicar cosas hermosísimas del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que bendigas el agua que tus hijos traen ante ti y todos los objetos religiosos, medallas, cruces, escapularios, rosarios, velas, Biblias y todo lo destinado al culto católico para que todos aquellos que lo utilicen con fe y devoción alcancen tu gracia y el premio de la vida eterna, y exorcizo el agua y estos objetos religiosos para que aquellos que lo utilizan y en los lugares donde sean utilizados ahuyenten la presencia del maligno. Por Jesucristo nuestro Señor, por si alguno no lo bendije, voy a bendecir a todos, todos. Y con esta bendición me saco foto con todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vuelvo a agradecer a los que están filmando y les pido disculpas. Yo los amo, hermanitos, les doy gracias porque esto se publica en YouTube y yo quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible porque me voy a morir y quiero hacer algo en la vida que quede, ¿verdad? Y para mí, seguir haciendo el bien después de muerto es lo óptimo. Entonces, espere. Tranquilo. Eso uno. Quiero agradecerle a la señora Almita, ¿dónde anda? Almita, que es la superiora de Fresinina en toda la zona, no solo Puebla, sino México, todo, casi todo el centro de México y creo que el norte, ¿verdad? Porque todavía tenemos que hacer. Entonces, todo lo que necesitan en esta zona, Almita es la asesor provincial. Después están los responsables locales, ¿verdad? Pero ella es de toda la provincia de esta parte, ¿ok? Y entonces también les digo, Frisidín está aquí funcionando, por gracia de Dios, muy bien. Quiero felicitar a todos los que han organizado esto, al sacerdote que nos permite estar aquí y a todos los hermanitos y hermanitas que me acompañan. Y bueno, ahora sí, Dios los bendiga.